salido a pasear. La verdad me fue negada, que no sabes que encontré mujeres de belleza despersonalizada. He salido a pasear, Dolly ha vuelto a ser clonada. Ya nos han colonizado mujeres de belleza despersonalizada. Todas se llaman igual, aunque con nombres distintos. Todas hechas de cristal y el reflejo es el mismo. Todas se llaman igual, aunque con nombres distintos. Todas hechas de cristal y el reflejo es el mismo. He salido a pasear, en el mundo ya no hay hadas. Ha creado la razón mujeres de belleza despersonalizadas. He salido a pasear, he perdido la jugada. En tu lugar encontré mujeres de belleza despersonalizada. Todas hechas de cristal y el reflejo es el mismo.